es al amor y en el eterno trajinar ellos desechan. Seguimos en Acá Rock. Gracias por estar ahí escuchando y como les habíamos contado, muchas veces uno tiene la posibilidad de charlar con grandes figuras y en este caso tener la posibilidad de charlar con alguien que uno admira, como nos ha pasado muchas veces, pero esta vez también, ya que, bueno, entonces, desde mi infancia he estado escuchando su música a través del tiempo y todos sabemos lo que es, lo que representa el señor Daniel Melingo para nuestro rock nacional. Hola Daniel, ¿cómo estás? Tal, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, maestro, un placer hablar con usted. Bueno, igualmente. Vos sabés que cuando, bueno, tuve la posibilidad de ver el show, el NND, y bueno, fue algo impresionante realmente, muy emotivo, y cuando sabía que venías a La Plata, tenía como que llamarte para que la gente sepa lo que puede llegar a ver este gran show que va a estar el sábado que viene aquí en La Plata. Bueno, muy contento de volver a La Plata, hace bastantes años ya que no nos presentamos en La Plata, y bueno, este sábado va a ser una gran oportunidad para reencontrarnos con el público platero. Vos sabés que, Daniel, en el ND fue muy emotivo, ya que, bueno, subió Jaime Torres, después estuvo Stephanie, que fue algo muy emocionante para todos nosotros. Yo, la verdad que me sorprendí, y todos aquellos que nos gusta tu música y que te seguimos hace muchos años, la verdad que nos sentimos reconfortados de ese show. Bueno, siempre es una alegría saber que hay un ida y vuelta emocional, ¿no? Porque uno hace las cosas con sentimiento, el trabajo a lo largo de los años y la música muchas veces es una excusa para la amistad y para el pasar un rato entre amigos y con la emoción a flor de piel, ¿no? Eso es lo más importante y poder transmitir eso en el escenario junto a los amigos y a los músicos que te acompañan siempre, la verdad que al lado del maestro Don Jaime, que es una eminencia para nosotros, y bueno, que se acerque y que haga vibrar sus cuerdas al lado nuestro, es una enseñanza. Y el maestro Jaime, aparte, participó, y también el Linchera con Sky también, ¿no es cierto? Sí, sí. Ciertamente fue una milonga que yo compuse para este disco, con una letra, un soneto de Don Atahualpa Yupanqui, que musicalicé junto a todos estos grandes maestros que me acompañan, ¿no? Claro. No solo Don Jaime Torres, Sky Bellinson, sino toda esta armada de músicos increíbles que me secundan acá, inclusive acá en este concierto que vamos a dar en La Plata, son los músicos que grabaron conmigo este disco y bueno, son los que me acompañan en vivo también. Vos sabés que Sky, bueno, con Sky hay una relación muy linda, cada vez que hago una nota o vamos a charlar con él, uno siempre, la primera vez que lo vi, tenía la imagen de alguien, viste, no sé, tenés una visión, ¿cómo será? ¿Qué sé yo? Y cuando lo conocés, una persona tan tierna, tan dulce, que entendés de dónde sale toda esa melodía y toda esa pasión, ¿no? Verdaderamente. La verdad que sus melodías desgranan sentimiento, y bueno, así es él. Muy callado y da con la nota en la tecla siempre. Vos sabés que cuando vi a Steffi en el ND, cuando me fui, vicioso lo mío, me fui a ver en YouTube un poco de Lion in Love, ¿no? Me fui a ver y escucharlo cuando volví del show, a ver todo eso, y te veía tan distinto, que digo, mirá qué loco, cómo van variando este abanico de posibilidades que nos puede dar Daniel, ¿no? Y bueno, vos sabés que Mi recorrido y mi trabajo es un poco camaleónico, voy cambiando de acuerdo a las latitudes y todo este recorrido que me va haciendo conocer grandes maestros y bueno, yo buscando mi lugar al lado de tanto genio, ¿no? Le recordamos a aquellos que están escuchando que Lion in Love es una banda que formaron en España en un momento, bueno, vos habías estado acá y te fuiste para allá y ahí armaron esa banda, te fuiste con Charlie en esa época, si no me equivoco, ¿no? Para allá. Sí, bueno, estamos hablando de del primer lustro de los 80. Exacto. Yo creo que fue en el año 1985 cuando fuimos a tocar con el maestro García a Madrid, y a mi vuelta a Buenos Aires ya decidí irme con todo y quedarme ya en España durante 10 años. Estuvimos... la idea de Lions in Love, de todas maneras, ya venía con otro nombre, pero venía desde Buenos Aires. Fue el trío inicial, el trío fundacional, es Stephanie Ringes, Pablo Guadalupe, el baterista, y yo. Ajá. Entonces ese trío salimos de aquí de Buenos Aires, nos fuimos a Ámsterdam, donde hicimos todo el primer repertorio de los Lions, y luego estuvimos 10 años en Madrid, que fue la ciudad que nos acunó, y bueno, dio esos dos discos que dieron los Lions y Love en esa década, que fueron, claro, dos. Ni hablar. ¿Vos cuando te fuiste tenías idea de quedarte, Daniel, o no? ¿Fuiste a ver qué onda y bueno, se dio y bueno, te llevó la vida a quedarte, vendría a ser? Bueno, fueron 10 años. Sí, ¿no? Por eso te digo, pero ¿cómo fue? ¿Tenías idea de quedarte allá, de establecerte o no? ¿O fuiste a probar? Mira, aquí tenía mucho mucho para hacer, y en un momento decidí moverme. Aquí en este momento estaba en el tercer disco de los Twist. Claro. Estaban comenzando con los fabulosos Cadillac. ¿No hiciste la producción del primer disco de los Fabulosos en esa época? Sí, claro. Vales y Fondas. Claro. Bueno, y fue también un poco esas ganas de seguir buscando algo que muchas veces ni sé qué es lo que busco, pero bueno, el movimiento mismo me trae las respuestas, y en esa búsqueda tal vez de cultural conocí grandes artistas que me permitieron ir desarrollándome esos 10 años que viví en Madrid, que fueron del 1985 al 1995 aproximadamente. Claro, bueno, y todo eso, viste, porque no hay nada que sea casualidad. Uno dice, bueno, ¿cómo llegaste al tango? Bueno, llegaste al tango a través de todas esas melodías que iban haciéndose, porque en el fondo hay letras de Charlie que son tangos vivientes, ¿o no? Tal vez los tangos que desembocaron a mi vuelta a Buenos Aires, sí. Las melodías, pensándolas en toda mi nostalgia fuera de mi ciudad, claro, durante esos 10 años. Casualidad que, bueno, al rato de venir aquí me empezó a surgir toda esta historia del tango. Y claro, y bueno, y a partir de ahí, bueno, encontraste ese lugar, y ¿encontraste tu lugar, tu situación, tu momento? ¿Este es tu lugar? ¿O seguís siendo camaleónico? Mira, la verdad que soy bastante inquieto. En este momento estoy preparando todas las nuevas composiciones que van a ser parte del nuevo disco, sí, que estoy empezando a grabar ya desde el fin del año pasado y todo lo que va de este año. Calculo que en junio, julio, a mi vuelta de esta gira, vamos a comenzar a entrar en estudio grande, y ya tengo la idea para el nuevo disco, que va a ser en el 2016. Ajá. O sea que ya estás trabajando, adelantándote un poco, y ya tenés todo en mente, todo lo que viene, más allá de que seguís presentando Lingera por distintos lugares del país, ¿no? Exacto, porque tengo muchas ganas de ir a tocar este material a diferentes lugares, que es lo que estamos haciendo. Ajá. Por suerte nos acompañó toda esta gran banda, y bueno, la idea también de Ramiro Vicente, que fue hacer toda esta tour que estamos haciendo en nuestro país, y que comenzamos la semana pasada en Mendoza, Córdoba y Rosario. Esta semana estaremos en el Palomar, el viernes, el sábado estaremos en el Teatro Bar en La Plata. Exacto. Y bueno, seguiremos así, estaremos el lunes 4 en Santa Fe, luego ya nos vamos a Montevideo. Ah, ajetreado. Sí, y el día 14 de mayo ya nos volvemos a Francia, hicimos una gira ya en Francia, Italia, Portugal, Noruega, vamos al festival de Nat Jazz, que ya estuvimos hace 2 años, un gran festival en Bergen, en una ciudad en Noruega, en la ciudad de los fiordos. Qué lindo y lugar. El petróleo, que hay un gran festival de jazz, que volvimos este año, y terminamos la gira el 30 de mayo en Ámsterdam. O sea, en el Vinhuis, es una sala fantástica, ya también tocábamos. Y bueno, volvemos a Buenos Aires y cerramos la gira del Incel el sábado 27 de junio en el ND Ateneo. ¿27 de junio? Sí, qué el lindo. Sábado 27 vamos a cerrar esta gira linchera, para ya meternos en estudio. Ya sé dónde voy a festejar mi cumpleaños. El día 27 de junio es mi cumpleaños, así que ya sé dónde lo voy a festejar, Daniel. Estás invitado. Gracias, maestro. Vos sabés que yo aprovecho, bueno, qué lindo una gira. ¿Cómo te reciben en Europa? Porque, bueno, el tango es algo muy muy querido, muy reconocido, pero vos no haces un tango tradicional, vos haces otra cosa, que es algo... Hago mi tango. Es tu tango, el tango de Melingo, que es muy distinto. No sé si muy distinto, pero es otra cosa. Muy bien recibido, la verdad que es una alegría volver. Hace 10 años que estoy girando en el viejo continente, donde esto me permite también desarrollar y poder estar sacando un disco cada 2 años, un nuevo álbum, que esto también, debo decirlo, me da posibilidad de continuar mi labor también de búsqueda, que sin este movimiento sería mucho más difícil, ¿sabes? Lo del tiempo que lleva, el esfuerzo y dinero que lleva a grabar álbumes y mantener también esta actividad con una orquesta tan genial y con tan buenos músicos. Exacto, sí, sin duda. Todos sabemos, desde las bandas chicas que vienen acá, que ponen al principio todo ese último, hasta vender el auto para poder hacer un disco, sí, hasta las sí. bandas grandes, ¿no? Toda la es gente muy, tiene que es saber. Muy costoso. Para nosotros los músicos debemos estar agradecidos de poder mantener nuestra labor. Exacto. Porque no es nada fácil. Y esta labor de autogestión también, ¿no? Vos sabés, y que es lo más difícil de todo esto, ¿no? El trabajar de esa manera hace que tengas muchas satisfacciones, pero también muchísimos y muchísimos sacrificios, como esta gira, que no sé si se llaman los sacrificios, pero uno hace lo que ama, ¿no? Pero es hay que hacer, es un trabajo, viajás por todo el mundo, después volvés y no paras nunca. Claro, es un esfuerzo y una búsqueda constante, y bueno, una búsqueda sin fin. Yo te quiero agradecer por sobre todas las cosas algo que me pasó en la vida, que es poder haber visto ese escenario cuando se iba, terminaban los abuelos y después venía Charlie y verlos a todos a ustedes ahí arriba. Mi hijo más chico me dice, ¿por qué yo no pude ver eso? Se quiere matar y te ven los videos, así que lo podemos disfrutar a través de ahí, así que tuve la suerte bueno, de verte en vivo. Lo vi el padre. Eso es. Lo vi el padre. Tuve la suerte de verlo. Está en el ADN. Exacto. Vos sabés que me dice siempre, nací en el momento equivocado, y le digo, no, viejo, está bien, pero no ver a estos semejantes monstruos, hoy debe estar escuchando pendiente porque te ve constantemente, sabe perfectamente todo lo que haces, y creo que la gente joven sabe muchísimo de lo que has dado y lo que seguís dando, así que yo te quiero, antes que nada te quería decirte una cosita que no me quiero olvidar, cuando hablamos de linchera, la gente por ahí se piensa que es el tipo que el linchera que te imaginás, y estamos hablando del tipo que va buscando otra cosa, ¿no? Es algo distinto en realidad, ¿o no, Daniel? ¿Distinto a qué? No, que, por ejemplo, no es el tipo que está tirado en la calle, sino el tipo que va buscando otras experiencias, que ¿no? Que va por otro lado. Sí, también. Uh-huh. Es una... el linchera está en nuestro imaginario, es una voz lunfarda. Sí. Que significa muchas, tiene muchos significados. Ajá. Y está en nuestro imaginario, que viene de nuestro acervo lunfardo, que el lunfardo es nuestro idioma para cantar el tango, y significa muchas cosas, sobre todo la búsqueda de la libertad. Ajá. Búsqueda de libertad. Claro. Exacto, a eso me refería, búsqueda de libertad, ¿no? Buscar un nuevo camino y sin importante, qué sé yo, pagar, no sé, ¿no? Todo lo que tenemos a diario nosotros, que no dependemos de vivir de algo, estamos pendientes del celular, de cositas, bueno, el niño busca libertad, busca otra cosa, ¿no? ¿A eso te referías? Y bueno, la búsqueda de libertad muchas veces te lleva a vestirte o estar en situaciones diferentes y no deseadas o imaginadas por el otro de una manera no deseada, pero... Si se tiene claro que la búsqueda es la libertad, no debería importar lo que digan los demás. Exacto, esa es la idea. Me gusta esa frase y irnos con esa idea que nos dejaste acá rondando en el aire, que nos miramos y tenés totalmente la razón. Yo te quiero agradecer que hayas estado hoy con nosotros. Te vamos a ver el sábado en el Teatro Bar La Plata. Va a ser un show maravilloso seguramente para toda la gente. Y te quiero agradecer que nos hayas atendido un domingo. Sé que el horario es medio complicado, pero bueno, tu gentileza lo amerita, maestro. Por favor, un gran saludo a toda la ciudad de La Plata, muy querida para mí, y bueno, una alegría volver a esta ciudad de las Diagonales, que siempre me vio cantar y bueno, proponer mis ideas. ¿Te puedo pedir un saludo para la gente de acá, Rock, que está escuchando, toda la gente acá que está pendiente? Sí, decime. Un saludo para la gente de acá, Rock, que es nuestro programa. ¿Cómo? Un saludo para la gente de acá, Rock, que es nuestro programa, ¿te lo puedo pedir? Sí, cómo no. Un gran saludo para la gente de acá, Rock, de La Plata, desde aquí, de la ciudad porteña de Buenos Aires. ¿Y esto lo dijo el señor? Daniel Melingo para acá, Rock, de La Plata. Gracias, Daniel, querido. No, después lo editamos. Che, maestro, nos vamos a estar viendo seguramente el sábado y a disfrutar de tu talento, que es eterno. Y bueno, yo te voy a llevar un rico vinito que tengo reservado para vos. ¿Cómo no? ¿Eh? Será bien aceptado. Me parece bárbaro. Gracias, maestro. Un placer, ¿eh? Un abrazo grande. Abrazo grande. Chao, chao. Hablamos con el señor Daniel Melingo, alguien, un histórico de nuestro rock. Impecable. Nacional. Por los pagos de mi barrio había un tipo que se las daba de guapo, dice Melingo. ¡Qué jugador! Ahora, tenemos muchos tanguitos para escuchar de Melingo. Algunos vamos a poner ahora seguramente para terminar la nota. Pero hablar con alguien que, al menos a mí, me ha representado de todas las formas. Él creó los Twists, o sea, junto con Pipo Chipolati, por ejemplo. Sí, creó los Twists y creó un par de hits también, como es Cleopatra en el caso de los Twists. Exacto. Bueno, Chalamán, decías vos en Los Abuelos de la Nada. Como que está... Acompañó a Milton Nascimento, ¿no? Sí, o sea, arrancó. Por ejemplo. Ya el pecado original musical fue algo increíble para él. Y el Hula Hula también de los Twists. Que exacto. Son como hitazos que uno no se da cuenta, digamos, que atrás de eso hay una mente creadora. Y en los 80 formó una de las bandas para mí que nos marcaron a esa generación que escuchábamos rock, como puede ser que era la de Miguel Abuelo, Andrés Calamaro en teclado, Gustavo Bastarrica, Cachorro López y Polo Corbella en batería, como eran los Abuelos de la Nada. Después, ellos tocaban como banda soporte de Charlie. Y después, cuando terminaba el show de los Abuelos, se iba Miguel... Venía Charlie y seguían tocando. O sea, que eran los Abuelos más Charlie. Charlie fue productor de los Abuelos. Exacto. Y en esa época. Banda predilecta para tocar de teloneros. Exacto. Así que bueno, disfrutamos. Espero que la hayan pasado bien y que hayan disfrutado de esta nota con alguien histórico y que pasó aquí por la 221 Radio. Vamos a escuchar algo de Daniel Melingo y seguimos aquí con muchísimo más Acá Rock.